gracias por recordar. Y una menos en las cárceles también se da como a forma de visibilizar y a forma de también de salir a levantar voces que estaban calladas, que estaban silenciadas, que siguen estando todavía, que es las voces de las privadas de la libertad. Porque por más que estén ahí adentro, están vivas, resisten, hay compañerismo, hay solidaridad ahí adentro. Adentro de las cárceles están las mujeres, hay niñeces encarceladas, hay inmigrantas, trans, intersex, lesbianas, es zarpado lo que pasa ahí adentro y un poco, bueno, venía todo este contexto desde el 8 de marzo, 25 de noviembre, día de violencia contra a las mujeres, hacia las mujeres, 7 de marzo, visibilidad lésbica, y veíamos que no se nombraba, entonces, bueno, empezamos a participar y a salir con nuestras banderas, a visibilizar asesinatos. Una gran lucha que se dio en la calle fue cuando mataron a la China Cuellan en el 2012. Su familia sale a decir que no había sido un asesinato, como hacen pasar todas las muertes de las pibas ahí adentro como asesinatos, como suicidios, cuando en realidad son asesinatos por parte de la policía. Y fue muy importante el caso de la China, todo como se dio, y hoy en día es lucha, es calle. Así que bueno, cuesta mucho porque es algo que todavía visibilizar eso y romper un poco los muros cuesta. Una manera que también empezamos a usar son armar redes para poder ir de visita, hacer encomiendas, mandarle cosas. Adentro se necesita de todo, no hay agua, no hay comida, no hay ropa, o sea, falta todo, todo lo básico falta, en todos lados. Peores son en las cárceles de provincia, en las cárceles que no, o sea, no es solo Buenos Aires, en todos lados hay cárceles, están llenas, están súper pobladas de causas armadas, de inventos, de cosas que en realidad, si vos ves un poco, la justicia es re patriarcal, es misógena, es antimujer, es anti todo, entonces como que también hay un montón de casos que hay que acompañar a las pibas. Y bueno, por todo eso empezamos a visibilizarnos y a seguir resistiendo. Hoy el 19 se cumplen 7 años de que mataron a la China. Vamos a estar ahí en la plaza de la China conmemorando el asesinato y que es un día de lucha. ¡Y gracias por recordar! Libertad y absolución para Pamela Rodríguez. Pam enfrenta un juicio el 2 de febrero de 2021, donde pueden condenarla a cadena perpetua porque se la acusa de ser homicida de su propio hijo cuando no hay pruebas en su contra. Por eso, convocamos el 28 de diciembre a Comodoro Py a las 14 horas para acompañar a Pame y que la injusticia sepa que no está sola. Podés contactarte al Facebook Libertad y Absolución para Pamela Rodríguez. Hola, mi nombre es Pamela Vanessa Rodríguez. Hace 2 años estoy detenida y procesada por ser mala madre. El 2 de febrero me llevaron a juicio y piden cadena perpetua. Mi pequeño murió el 22 de enero de 2019. Y yo, mala madre, no sé qué pasó. Tendría que haberme dado cuenta de que mi hijo tenía un golpe en la cabeza. Un golpe que jamás supe que tenía, hasta su autopsia. El golpe fue de 48 a 60 horas antes. En esas horas también estuvieron con su papá. Sin embargo, se me culpa a mí por no haberme dado cuenta. Tenía mensajes y pruebas, pero me secuestraron el celular el día del allanamiento. Incluso de su desvinculó. Se desvinculó de nuestro otro hijo. Las responsables siempre somos las madres, incluso de los errores de los padres. No hay pruebas que lo mataste, dice mi abogado. ¿Sabes qué va a haber si yo jamás lo dañé? Pero la gente habla mal de vos, de que eras una cualquiera, de que te vestía provocativa, que eras mal hablada, que te pusiste en pareja muy rápido. Como si alguien tuviera papel de padre o madre. Y él está ahí libre y absuelto. Lo tienen como un santo. Y mi hijo ahí en su tumbita, esperando a descansar en paz. Porque no tiene la verdadera culpable. Solo a mí, por ser su mamá. Me van a condenar solo por ser su mamá. ¿Por qué esta injusticia? ¿Y su padre qué? ¿Por qué quedó absuelto? Yo solo quiero ser absuelta y que agarren al verdadero culpable. Quiero poder llorar a mi hijo en paz, hacer ese duelo que jamás pude hacer. Gracias por escucharme y les pido encarecidamente que me acompañen. Que la justicia machista no se lleve mi vida también. Quiero justicia por mi hijo Noah. Nos llaman destructores del mundo de las mercancías. No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos. Ya, concha tu madre, niño de Bagre, disparando con miedo. El espíritu indomable, llamando a la guerrilla urbana contra tu autoridad. Magnicida, revienta tu aula, fabrica tu arma, seremos tu karma, la yuta se fama. Juventud violenta, demonio con navaja. Juventud violenta, que le pasará la cuenta. Juventud violenta, escéptico total, resentido. No estamos todas, faltan las presas. Eso siempre dicen, ¿no? ¿De dónde faltamos? ¿De tu fecha? ¿De tu evento? Entonces faltan muchas. Las márgenes. Las que no pueden ir, las que viven lejos, las que no tienen para el bondi o no pudieron hacer agenda, hacer lugar en la agenda. Quizá la prioridad es ver qué morfar. Sin embargo, ¿de dónde faltamos las presas? Estamos en la tumba, pero no estamos muertas. Las presas y todas las que no están en tu fecha festiva de velas y marchas pacíficas, están, estamos, activando siempre, peleando y golpeando al patriarcado, en nuestros hogares, en las calles, en las cárceles, 24/7, punto, todo el año como vos. Si te parece que faltamos, ¿será que no escuchás nuestros gritos en tu marcha del silencio? Tal vez muchos faltamos porque nos hartamos de ir y ser censuradas, controladas, vigiladas por firmes ciudadanas funcionales a la yuta. Nos cansamos de que nos digan cómo debemos actuar o reaccionar ante una vida entera de violaciones. No es tu casa, amiga, te compraste algunas fechas, pero no la lucha. No vamos a acatar las reglas que impones. No estamos todas, faltan las presas, de verdad. No somos solo presos en el penal de mujeres. Acá hay presas, presos y disidencias. Y al igual que en la calle, las armas rebeldes son pocas. Ni víctimas ni heroínas. Vemos mucha ciudadanía envidiando la propiedad privada, el poder y reproduciéndolo constantemente. Mucha tranza con la gorra y pedido de mano dura y más cárcel. Mucho violín con la Biblia abajo del brazo. Igual que del otro lado del muro. Las pocas personas sororas, compas y rebeldes nadando siempre contra la corriente de la circunstancia que nos toca transitar. Luchamos por destruir las prácticas machistas y funcionales al poder y al Estado. Tirar sin aflojar, pero sin ponerse el moño. Contra la gorra, las prácticas ciudadanas y también contra algún feminismo extraño de moda que nos tilda y nos trata, ¿no?, de muda, solidaridad, no sé, me da risa, perdón, de manera extraña, como un eslogan que no comprenden. Así que no te asombres cuando llegue nuestra libertad, compa, y sigamos faltando de tu convocatoria, porque de la cárcel vamos a salir, y no tenemos interés en acercarnos a seguir tus reglas. Un día nos llegará la libertad de esta cárcel inmunda, o tal vez logremos fugarnos. Ojalá te llegue a vos también, o mejor logres fugarte de la cárcel de tu mente. De corazón te deseamos pronta libertad. Ana y Julie, unas feministas secuestradas por el Estado. Desde aquí, felices, no asombradas por tu libertad y segura de que vas a seguir faltando a la convocatoria, de seguir las reglas, nos vemos afuera. Te queremos, las otras, secuestradas por el Estado. Tanto con la democracia, no, esto es delincuencia. Delincuencia. Las noches que me perjudiqué en un instante, las miserables sensaciones, mis adormecidos pensamientos, el valor que les das a la realidad, el éxito que conduce a un gran fracaso, la inestabilidad repentina, la bipolaridad sin benzodiazepinas, la ansiedad de correr hasta alcanzar, no hay líneas sin curvas, no hay triángulos sin ojos, simple e intensa es tu mirada, que nada se escapa. Fresco y rojizo son tus hechizos, las desgraciadas ganas, el valor grato, la dignidad vacua, la glándula superior, tu risa, mi llanto, la noche sin luna, el día sin sol. Las instituciones llevan ese color horrendo. El gris, el desgraciado de cada día gris cuando llueve. Igual que el blanco frío, el blanco alivio de tu mirada, el agotamiento de siempre, no el de pena. La incomprensible mierda, ya no aguanto y mis lágrimas saladas caducan a una cascada de mentiras. Jueces, fiscales, policías hoy podrían morir. La Constitución Nacional escrita por burgueses y oligarcas que solo fomentan la fabricación de cárceles para más muertes que quedan impunes. La estupidez constante de la enferma sociedad, la desigualdad social que hoy nos tumba, como ese bocado caliente que llevo a la boca mientras otros hoy no comen y me cuesta tragar. Quema, quema, como queman las llamas de tu ausencia, como queman las iglesias en mis sueños. Tu pesadilla hoy es mi sueño, un silencio que aniquila sin que nadie se da cuenta. La China tenía 23 años. Recordarla es afrontar la injusticia que es la existencia de las cárceles. Recordarlas es saber que ante una de las mayores asfixias, como el de permanecer intramuros, aún existe el compañerismo y la unión entre las personas ante las peores ofensas. Un grupo de mujeres, privada de su libertad, unida por lazo de solidaridad, decidieron resistir el abuso, las torturas y el maltrato compulsivo del Servicio Penitenciario Federal. 9 fueron las compañeras asesinadas del 2009 hasta el 2012 en el complejo número 4 de Ezeiza. Silvia Barbie Nicodemo y Romina Lacolo Leota en 2009. Noelia Randone y Vanessa Ordóñez en 2010. Ale Latucu del Valle en 2011. Yanina Hernández, María Laura Costa, Cecilia Hidalgo y Florencia La China Cuellar en 2012. Estos hechos no establecieron culpables ni castigo, solo versiones de misteriosos suicidios e impunidad sobre el exterminio. En democracia o dictadura, el Estado igual te tortura. Dedicado a la memoria de las 9 compañeras. Por ella y por todas seguimos en pie de lucha, enfrentando al aparato represivo, la tortura y la muerte. Abajo los muros, las pibas presente a 7 años del asesinato de Florencia China Cuellar. Mi nombre es Alfredo Cuellar. Para toda aquella persona que no me conocen, soy el papá de la China Florencia Cuellar, una de las 9 mujeres que fueron torturadas y asesinadas dentro de esos centros de exterminio como son las cárceles. Han pasado aproximadamente 8 años desde aquella vez. De ese momento muy difícil que nos ha tocado vivir a todos nosotros, así como a mi familia, así como a los amigos, a los vecinos que conocieron a la China. No es fácil levantarse todos los días, no es fácil llegar a casa y acostarse sin pensar en ella. Todos los días de mi vida suelo pensar en ella, cada segundo de mi vida. Pero es muy difícil sobrellevar esta mochila muy pesada sobre mi espalda, debido a que en este difícil camino que hoy el destino me puso, todos los días tengo que sortear nuevos obstáculos. Pero uno se va endureciendo en este espinoso camino de lucha. Los cuestionamientos, los insultos, los agravios hacia mi persona, hacia mi familia, eran de esperar, porque la mayoría de las personas ignorantes piensan de que aquellas personas que por uno u otro motivo quedaron privados de su libertad, piensan de que definitivamente hay que arrinconarlo a la desidia y al olvido, y que ya no forman parte de un sector de la humanidad. Pero mi lucha es constante para hacerles saber de que todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a la vida. Así hayamos cometido el delito que hayamos cometido, el único derecho que se pierde es el derecho a la libertad ambulatoria, y por sobre todas las cosas le corresponden todos los derechos habido y por haber. Pero es difícil. Es difícil tratar de concientizar, es difícil tratar de difundir, tratar de visibilizar. Pero como lo dije anteriormente, uno se va acostumbrando y se va haciendo fuerte, aunque uno no está preparado para esas situaciones. Pero bueno, el destino me puso en este camino y hoy estoy acá transitándola de la manera que uno la pueda llevar. Pero yo creo que uno de los triunfos más importantes en este difícil camino es la de vencer el dolor. O sea, yo no lo he vencido al dolor, pero sí lo he transformado en lucha, lo he transformado en acción, lo he transformado en actividades culturales, y lo he transformado en visibilización y en concientización, por sobre todas las cosas. Yo creo que es uno de los triunfos más importantes que me ha dado esta lucha. Pero esta lucha no se debe solamente a mi persona, sino que esta lucha también se trabaja de manera colectiva, porque desde el momento mismo que me ha pasado estas cosas, mucha gente se han solidarizado conmigo. Hoy forman parte de mi entorno, hoy forman parte de mi familia, porque son ellos los que durante el transcurso de mi dolor supieron encaminarme por el camino correcto. Hoy me siento orgulloso de estar rodeado de gente que jamás en mi vida imaginé tenerlo, pero sin embargo hoy transito junto con ellos y me siento seguro y sabemos que vamos por el buen camino. Porque creo que es interesante seguir ampliando la voz de aquella mujer que no sé si el destino no quiso. Yo siempre dije que el Estado fue quien silenció a mi hija, pero bueno, jamás imaginaron que ese silencio se iba a terminar transformando en lo que es. Porque su voz se quedó conmigo, porque su voz hoy se hizo lucha, porque su voz hoy se hizo bandera, se transformó en un solo grito para decir ni una menos en las cárceles también. Por eso, como dije anteriormente, el dolor hoy se ha transformado en diferentes acciones para que no haya ninguna china que usar más, para que no haya más tortura, para que no haya más represión. Por eso para mí era muy importante transmitir un poco de lo que uno siente, transmitirle un poco de lo que fue esa gran pesadilla que hoy ya quedó definitivamente en el recuerdo. Hoy lo conmemoramos con mucho orgullo, lo conmemoramos con mucha gana, porque para nosotros va a seguir siempre metido en nuestro corazón. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad también para todas aquellas personas que nos quieran acompañar. El 20 de diciembre se va a cumplir 8 años de la muerte de la China Cuellar. Y como todos los años, siempre la conmemoramos, la recordamos con una gran actividad. Una actividad cultural, una actividad donde pueda participar las personas que quieran acompañar. Desde acá, Alfredo Cuellar, desde el corazón de la familia de la China Cuellar, le queremos enviar un enorme abrazo libertario para todos. Abajo los muros de las prisiones y ni una menos en las cárceles también. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las familias nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, simulan suicidios, no olviden sus nombres. Por favor, Estado asesino. Por todas las compas que están encerradas, por todas aquellas con causas armadas, por toda esa piba que lucha y resiste, por todas las madres lejos de sus pibes. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada piba que asesinan. Que resuene fuerte, las queremos vivas, que caiga con fuerza la yuta asesina. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día la gorra te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todos. Soy Laura, soy Romina, soy la China. Soy Barbie, soy Cecilia y Janina. Soy Emi, soy Noelia, soy Vanessa. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas que están encerradas, por todas aquellas con causas armadas, por toda esa piba que lucha y resiste, por toda la madre lejos de su pibe, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada piba que asesina, que resuene fuerte, la queremos vivas, que caiga con fuerza la yuta asesina. Que caiga con fuerza la yuta asesina. Cuando conocí tu nombre, venía yuxtapuesto a tu sonrisa. Era imposible imaginar a uno sin lo otro. Tu cara de repente comenzó a ser trapo ondeante. En las remeras estás con esa sonrisa aniñada, sonrisa que aturde desde el recuerdo profundo. La celda no alcanzó para callar tus palabras. Las rejas no pudieron perforar con su ego las ganas de voltear el mundo y dejarlo parejo, para que todos puedan beber por igual de sus ofrendas, de su extremadamente flaco vientre materno. Cuando te conocí ya era otra hora. El imperio de las sombras había sacudido la rabia y envidia sobre tu sonrisa. Creyó apagarla. Pero vos no sos una tecla que se sube o baja a voluntad. Vos sos la hija de alguien. Sos esperada al otro lado de la calle, donde se respira una falsa libertad. Alguien decidió por vos. Alguien intentó ensuciar todos los poemas de las mujeres presas y se olvidaron que afuera de los muros siguen esperando brazos cálidos de esos que no permitieron que vos sigas abrigando. Porque naciste mujer y porque tu barrio era la excusa, o tu sonrisa, o tu voz llevándola de las otras, por elegir ser hermosamente desobediente, por contar el sufrimiento ajeno. Era ajeno, sí, pero vos lo volvías tu carne, y eso se castiga en una celda, en un calabozo, en una cárcel. Ser solidaria marcó tu existencia y la mantuviste firme más allá de tus posibilidades. No claudicaste, China, te obligaron a claudicar. Pero olvidaron que no estás sola, ni en la celda nublada, ni en la calle que sigue clamando por tu recuerdo. El día que conocí tu nombre, sumé una amiga más, llena de historias, de furias, de puños y sonrisas. Mujer, no olvidaré las marchas, no olvidaré las caras llorosas de las mujeres, de tus amigas de penas. Te conocí y pensé: toda la matriz y el amor a la libertad caben en un apodo, caben completos en vos, en la China Cuellar. Soy Susana Luisa Anaí Vidal, bibliotecaria anarquista, y este poema o antipoema está escrito para la China Cuellar, Florencia, en el día de su cumpleaños, donde sea que esté. Simplemente eso. Abajo los muros de las prisiones.